Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, les habla Franco, el cantante de Los Gorilas, y hoy estamos presentes acá para estar junto al aniversario de la radio, festejando con todos ustedes. Y bueno, le vamos a dejar un abrazo muy afectuoso de parte de todos Los Gorilas.